El fin de semana, principalmente sábado y domingo, las condiciones del tiempo se van a presentar a pleno sol, pero con temperaturas muy bajas. Incluso el sábado las mínimas van a ser bajo cero, 3 grados bajo cero. El domingo temperatura similar, al igual que el lunes. Podemos decir entonces que se viene el frío. Y cosas para evitar: el monóxido de carbono. Hay que tener cuidado y estar atentos y estar prevenidos. Y por este tema vamos a charlar con un gasista matriculado, con Guillermo Barrio Nuevo, Willy, para conocer cómo tenemos que trabajar en materia de prevención. Willy, ¿cómo te va? Bienvenido a la radio. Buen día. Hola Guillermo, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, trabajando duro estos días, así como has comentado del frío que se viene. Venimos trabajando ya con varias instituciones, contrarreloj, digamos, porque el frío no para, ¿no? Bien, en nuestra casa, ¿no puede faltar el mantenimiento de los aparatos de calefacción que nos pueden ocasionar pérdidas? Correcto. Una vez al año se aconseja, no solamente los matriculados, sino las distribuidoras, como en este caso tenemos en Tandil Acamusis, recomiendan que una vez al año se revisen todos los artefactos de combustión interna. Bien. Está bien, esta revisión se tiene que hacer por un gasista matriculado. Hay mucha gente que no lo considera, digamos, hay veces que uno puede considerar que el valor o el costo de un gasista matriculado para hacer esa tarea puede ser costoso, pero basta y experiencia de que pueden suceder este accidente, y más con el monóxido. Bien, el monóxido de carbono es un gas que se produce luego de la combustión, o sea, cualquier llama emana monóxido de carbono. Entonces, ese monóxido es un gas tóxico venenoso, así está la descripción. Bien, entonces ese monóxido, si se libera en el ambiente donde uno vive, respira, come o duerme generalmente, es lo que provoca los accidentes y los fallecimientos. A ver, es el llamado enemigo invisible que, no produce irritación en los ojos ni en la nariz, es incoloro, es inoloro, no lo ves, digamos, correcto, no lo sentís. Correcto, no tiene olor y no emana humo, digamos, es un gas totalmente transparente. Y no se ve, no se aprecia ni con el olfato ni con la vista. ¿Y cómo lo prevenimos, Willy? Primeramente, que el artefacto esté en condiciones, esté funcionando bien, no queme llama amarilla. La llama amarilla es la primera señal que uno tiene que tener de alerta, ¿no es cierto? Porque la llama amarilla indica una combustión incompleta. O sea, si bien la llama azul también emana monóxido, pero no es en las cantidades, digamos, que lo hace cuando la llama es amarilla. Entonces, eso es primeramente que hay que evitar. Y segundo, son las ventilaciones. Siempre las ventilaciones de todo ambiente calefaccionado tienen que estar limpias y funcionales. ¿Bien? O sea, de nada sirve tener una ventilación tapada, o hay gente que dice que le entra frío por ahí, que es cierto, pero eso está calculado en la calefacción para que el ambiente esté ventilado y si hubiera un exceso de monóxido en ese ambiente pueda salir sin provocar ningún problema, ¿no es cierto? El tema de los artefactos, vamos a los calefactores. ¿El riesgo es el mismo en aquellos que son de tiro balanceado como los de convencional, los que tienen chimenea? El mejor o el más seguro es lo que se llama tiro balanceado. Ajá. ¿Por qué? Porque el tiro balanceado tiene dos cañerías, una interna y otra externa. ¿Sí? Por la externa ingresa con oxígeno del exterior hacia el artefacto y por la interna salen los gases de combustión. Entonces ese es el más seguro, que ese es el que está habilitado para colocar en los dormitorios, ¿está bien? Está bien. Entonces ese es el más seguro. Ahora, los demás que tienen una sola cañería, que se llaman de tiro natural, esos consumen el oxígeno del ambiente y liberan por ese conducto los gases de combustión hacia el exterior. Bien. A ver, el tema de los calefactores, vos decís que tienen condiciones de uso, lo que hay que hacer una vez al año es limpiar a fondo los quemadores. Correcto, lo ideal es, hay artefactos que no van a tener ese tipo de problemas porque o son nuevos o generalmente se utilizan poco, pero sí se aconseja revisarlos. O sea, cuando uno nota que va ya a necesitar el calefactor, que viene la época fría, entonces, si usted tiene dudas, siempre consulte a su matriculado de confianza. Si usted lo quiere encender y ve que el artefacto no tiene problema, igualmente es bueno tenerlo controlado, aunque sea por uno mismo, bien, que no tenga estos síntomas, o sea, que no haya llama amarilla, que no haya por arriba del artefacto una mancha, digamos, de hollín en la pared. Eso también es signo de que algo no está funcionando bien. Entonces hay que revisar. Bien, bien. Otra cosita, Guillermo, me acordaba. Hay mucha gente que se calefacciona con las hornallas de la cocina y eso es directamente monóxido en el ambiente, ¿está bien? Porque la cocina, la única ventilación que tiene al exterior es la rejilla que está en las paredes. Entonces, si uno se calefacciona con las hornallas de la cocina, está liberando monóxido al ambiente. Entonces, eso es peligrosísimo. No se recomienda en absoluto calefaccionarse con las hornallas de la cocina ni con el horno. Bien. Esos son los calefactores, pero también, digamos, hay que estar atento a los calefones, a los termotanques, a nafe, caldera, digo, es todo más o menos igual. Correcto. Todo lo que es artefacto de combustión, o sea, que funcione con gas, tiene que tener el mismo trato. O sea, una vez al año hay que controlar tanto la llama, la combustión, como la ventilación. Bien. Bien. Willy, en el mercado uno ve artefactos medidores de monóxido de carbono. ¿Es aconsejable comprarlos? ¿Sirve? Mire, siempre el condicionante de eso es la calidad que tenga. Bien, usted calcule que nosotros utilizamos detectores de monóxido para obras, pero un detector de monóxido estamos hablando que puede andar entre los 500 y los 1000 dólares. Pero es un detector certificado, ¿está bien? Sí. Ahora, los detectores más económicos, sí, lo de que usted consulta, sí, los que son en Mercado Libre. Exacto, yo no tengo la certificación de esos artefactos que cumplan con los reglamentos, ¿está bien? Está bien. ¿Pueden funcionar? Sí, obviamente que sí. Pero como le digo, nosotros no tenemos ninguna certificación de que eso sea aceptado, ¿no es cierto? Por el ENARGAS, que es el ente que regula todos los artefactos de gas, un ente nacional. Bien, bien. Así que lo importante, digamos, es que antes de encender el calefactor, o si lo encendiste y ves, digamos, que tenés algún síntoma como llama amarilla o que haya hollín en las paredes, consultar a tu matriculado de confianza. Correcto, y una cosa también que es muy importante tener en cuenta, que por ahí puede ser que no detectemos ninguno de estos síntomas, ¿no?, de los artefactos. Entonces hay que tener en cuenta también que el monóxido, el primer síntoma que provoca en el humano es el dolor de cabeza y el mareo. Entonces, si usted está en su casa o en la oficina y usted siente que le duele la cabeza, que está mareado, que no se siente bien, salga de donde está al aire libre y fíjese si estos síntomas ceden. Entonces es muy probable que puedan tener una fuga de monóxido en el interior. ¿Está bien? Bien, entonces, bien. Ante un síntoma de dolor de cabeza o de mareo, y está cerca algún artefacto o en la misma habitación o en el mismo recinto, eso hay que tenerlo en cuenta también. Bien, bien. ¿Qué tiempo lleva, digo, para aquellos que nos están escuchando y tienen que llamar al gasista, qué tiempo lleva poner en condiciones el calefactor? Normalmente entre una hora y dos horas. O sea, es un trabajo relativamente rápido. Bien. Si tiene muchos artefactos en la vivienda o en el edificio, bueno, vamos a tener que evaluar si se hace todo en el mismo día o no, o como lo disponen, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Willy, recontradidáctico, te agradezco mucho porque nos has clarificado el panorama y bueno, estar atentos, estar atentos y encender solamente los artefactos con ellos en condiciones porque, bueno, como se dice, ¿no? El monóxido es el enemigo invisible y el monóxido de carbono te mata. Es así. Exacto, es así. Exacto. No, prevención no, ante todo. Ante todo. Willy, muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo.